Este embarcadero está aquí contigo. Un día más vamos a estar durante la próxima hora viviendo ese momento de intimidad, de amistad, de ideas, de opiniones, de todo aquello que comporta y conforma nuestro corazón. El corazón de este programa que cada semana viene aquí a Onda Campus a llenar un poquito de ti. En el día de hoy será un programa muy completo. Vamos a tener un poquito de todo. Como siempre, tendremos nuestra historia. Como siempre, tendremos una entrevista con alguien que ahora te contaremos. Y como siempre, hablaremos de cine, pero no mucho más, porque el embarcadero no se queda ahí. Como siempre, yo me tengo que poner al mando de este programa, pero lo digo siempre y no me voy a cansar de decirlo. Ya son muchos los programas que llevamos. Hay dos personas y dos corazones que son el alma mater de este tu programa, El Embarcadero. Luego también saludaré porque sé que hay gente que está interesada en este programa y que ya nos escriben por ahí para solicitar que cuando emiten. Bueno, pues este programa, como yo te decía, hay dos corazones a los que uno quiere tanto que se tendría que dividir pues en una parte en el ventrículo derecho y en el ventrículo izquierdo. Hablo de mi querido Eduardo, mi comandante ahí en ese timón, que sin él, pues como dice Isa, no saldría nada de este programa y para mí es una de las partes importantes de mi corazón. Es ese ventrículo derecho que ahí bombea la sangre para que llegue a todos vosotros este embarcadero. Buenas, muy buenas noches, buenos días, buenas tardes, en fin. Hola, muy buenas, bienvenidos otra vez al embarcadero, bienvenido Josema, sabes que estoy gustoso de llevar el timón de tu embarcadero. Muy buenas. Bueno, pues como siempre, yo esta locura del tiempo, porque estoy perdido en él y me hace decirte, pues mañana, tarde, noche, son como los turnos, ¿no?, de todos nuestros amigos, compañeros, los periodistas. En el otro ventrículo, como te decía, el izquierdo, está otra parte importante de este programa y otra persona pues, a la que uno también quiere mucho. Y que sin él, pues este programa tampoco tendría sentido. Hablo de mi querido Raúl, al que le sigo diciendo muy buenas, Raúl. Hola, buenos días, Josema, buenos días, Edu. Y nada, saludar otra vez a nuestros oyentes tan fieles, que como has dicho tú, Josema, cada vez tenemos más contacto y sabemos más de estos fieles seguidores que todos los días, todos los martes se suben a nuestro embarcadero para viajar con nosotros y adentrarse pues esto en esta bonita aventura que nos lleva por los micrófonos bien dirigido por ti. Y hoy me voy a permitir el lujo de dedicarle esta historia pues a mí. Me la voy a dedicar a mí, fíjate. Voy a ser egoísta y me la voy a dar para yo entender alguna de las cosas de la vida. También se va a dedicar a alguien a quien quiero mucho y que me escucha cada semana, que es Manuel. Manuel, un besito para ti. Aquel día, David se levantó como siempre a las 7 de la mañana. Como todos los días, arrastró sus pantuflas hasta el baño y después de ducharse se afeitó y se perfumó. Se vistió con ropa a la moda, como era su costumbre, y bajó a la entrada a buscar su correspondencia. Allí se encontró con la primera sorpresa del día. No había cartas. Durante los últimos años, su correspondencia había ido en aumento y era un factor importante para su contacto con el mundo. Un poco malhumorado por la noticia de la ausencia de noticias, apuró su habitual desayuno de leche y cereales. Es lo que recomiendan los médicos. Y salió a la calle. Todo estaba igual que siempre. Los vehículos de costumbre transitaban las mismas calles y producían los mismos sonidos en la ciudad, que se quejaba igual todos los días. Al cruzar la plaza, casi tropezó con el profesor Javi, un viejo conocido con quien solía conversar largas horas sobre inútiles planteamientos metafísicos.

¿Quién soy yo? ¿Sabía él realmente contestar a esa pregunta? ¿Él conocía su nombre, su domicilio, la talla de su camisa, su número de DNI y algunos otros datos que le definían para los demás? Pero fuera de eso, ¿quién era verdadera, interna y profundamente? ¿Aquellos gustos y actitudes, aquellas inclinaciones e ideas, eran suyos verdaderamente? ¿O eran como tantas otras cosas, un intento de no defraudar a quienes esperan que él fuera quien había sido? Algo empezaba a estar claro. Ser un desconocido lo liberaba de tener que ser de una manera determinada. Fuera como fuera, nada cambiaría en la respuesta de los demás hacia él. Por primera vez en muchos años, descubrió algo que lo tranquilizó. Esto lo ponía en una situación que le permitía actuar como quisiera sin buscar la aprobación del mundo. Respiró hondo y sintió el aire como si fuera nuevo, entrando en sus pulmones. Se dio cuenta de que la sangre le fluía por las venas. Percibió el latido de su corazón y se sorprendió de que por primera vez no temblaba. Ahora que por fin sabía que estaba solo, solo por el mundo, que siempre en verdad lo había estado, que solo se tenía a sí mismo, ahora podía reír o llorar, pero por él y no por los demás. Ahora por fin lo sabía. Su propia existencia no dependía de los demás. Había descubierto que le había sido necesario estar solo para poder encontrarse consigo mismo. Se durmió tranquila y profundamente y tuvo hermosos sueños. Despertó a las 10 de la mañana, descubriendo que un rayo de sol entraba a esa hora por la ventana e iluminaba su cuarto de manera maravillosa. Sin bañarse, bajó las escaleras tatareando una canción que nunca había escuchado y encontró algo debajo de su puerta, una enorme cantidad de cartas dirigidas a él. La señora de la limpieza estaba en la cocina y lo saludó como si nada hubiera pasado. Y por la noche en el bar, parecía que nadie recordaba aquella extraña noche de locura. Al menos, nadie se dignó a hacer ningún comentario al respecto. Todo había vuelto a la normalidad, excepto él. Por suerte, él, que nunca más tendría que regarle o rogarle a nadie que lo mirara para poder saber que estaba vivo. Él, que nunca más tendría que pedirle a nadie que lo definiera. Él, que nunca más sentiría miedo al rechazo. Todo era igual, salvo que aquel hombre jamás olvidaría que era él. Si alguna vez te sucede todo lo contrario, si alguna vez tanto te halagan, si tienes, hombre que me escuchas, la desdicha de ser tan aceptado, tan guapo, halagado, entonces tienes un problema. Estás abandonando a tu propia conciencia de libertad. Estás forzado a decidir acatamiento o soledad. Estás atrapado entre ser lo que debe ser o no ser nada para nadie. Y a partir de entonces podrás ser, pero solo, solo y solo para ti. Shoot 'em. Y hoy ya les decía yo que teníamos un peso importante en nuestro programa y que íbamos a tener muchas cosas, muchas ideas, otras ideas, que compartir con todos ustedes. Nos hemos desplazado a la delegación del gobierno. Después de mucho intentarlo, hemos conseguido que la delegada del gobierno, doña Carmen Pereira, pues acceda a entrevistarse con nosotros. Sabíamos que era una ardua y difícil tarea, puesto que Carmen tiene muchísimo trabajo, tiene una agenda completísima y era casi imposible que pudiera atender a un medio de comunicación como nosotros. Pero al final, gracias a Tirma, a su jefa de prensa y gracias a Carmen Pereira, nosotros vamos a esta mañana, la mañana de hoy, a hablar con la delegada del gobierno. Estamos aquí en la delegación del gobierno porque ella nos ha querido atender aquí en su casa, en este hogar, que es de todo, como hablaremos más adelante con ella. Pero antes de comenzar esta entrevista, a mí me gustaría que Raúl nos contara un poquito ese currículum, ese bagaje político que tiene la delegada del gobierno, Carmen Pereira. Carmen Pereira Santana nace en Llerena, Badajoz, el 27 de diciembre de 1960. Tiene un hijo, es licenciada en Derecho por la Universidad de Extremadura. Comienza su carrera política a los 27 años como concejala del Ayuntamiento de Higuera de Llerena, cargo que desempeña hasta 1991. En 1989 es nombrada diputada nacional en el Congreso de los Diputados hasta 1993. Hasta entonces fue miembro de la Comisión de Justicia e Interior, de la que fue secretaria primera, así como de la Comisión Constitucional. También ha sido concejala en Llerena desde 1991 hasta 1994. Es en este año nombrada gobernadora civil de Soria, función que ejerce durante 2 años. En la Junta de Extremadura también se le han encomendado tareas de responsabilidad, en este caso en la Consejería de Transportes, siendo directora general de Transporte y Comunicaciones desde 1996 hasta 1999. Militante del Partido Socialista desde joven, ha sido miembro de la Ejecutiva Regional y actualmente forma parte del Comité Regional de su partido en Extremadura. Aparte de la tarea política y profesional, Carmen Pereira también ha sido presidenta de la Asociación Extremeña de Universidades Populares y presidenta de la Asociación Extremeña para la Recuperación de la Memoria Histórica. Pues en el día de hoy tenemos en el embarcadero, vamos a subir en nuestro barco, a este barco lleno de ideas que cada semana hacemos desde Onda Campus, desde la Facultad de Comunicación de Badajoz, a una persona, a una mujer que yo llevo mucho tiempo con muchos deseos, con muchas ganas de entrevistar. Es uno de los personajes públicos, políticos más importantes de nuestra región y además, bueno, pues a mí me une al que soy de su tierra, muy cercano a Llerena. Y era ese interés en conocer a esta mujer política, a la que nos hemos ido anunciando a lo largo de los últimos programas, pues las ganas y las ilusiones de traer a Carmen Pereira. Buenos días. Hola, muy buenos días. Pues en primer lugar, darte las gracias por ser tan amable y por dejar entrar aquí en la delegación del gobierno. No, yo la agradecida soy yo, la oportunidad de poder estar en un medio como el vuestro, unido tan estrechamente a la universidad, al mundo estudiantil y universitario y, por tanto, con tanto futuro para nuestra comunidad autónoma, para Extremadura. A mí me gustaría empezar, ya que hemos hablado de Llerena, que ¿cuáles fueron las motivaciones que le llevaron a Carmen a introducirse en la política? Bueno, el origen de mi interés por la política, no sé si tiene parte también familiar, por mi abuelo materno, Jacinto Santana, pues era secretario de ayuntamiento, pero también provenía de una familia con origen socialista, de Valencia, de Las Torres en este caso. Y no sé si ese recuerdo permanente desde la infancia de que a mi abuelo la habían matado en la guerra civil, pues ya condicionó de alguna manera mi acercamiento a la política, sobre todo en una época en la que, cuando murió Franco, yo estaba estudiando sexto de bachillerato, tenía 14 años cuando murió Franco, pero también con la época de la transición política en España, que a mí me pareció, pues, desde luego, una etapa interesantísima, importantísima, y quizás estuve rodeada de la gente más adecuada para que también esa vena política que yo ya tenía, pues saliera, ¿no? Es decir, yo recuerdo pues de tener de profesora Ángel Calle, ahora alcalde de Mérida, que era profesor de literatura mía en ese año, en ese curso, y recuerdo, bueno, pues que escuchábamos con mucho deleite las canciones y de otro extremeño como era Pablo Guerrero, también Luis Pastor, otro extremeño importante, o las canciones de Paco Ibáñez, y empezamos pues a conocer una literatura diferente de Pablo Neruda, de Lorca. Bueno, pues yo creo que gente, pues que los que nos decían a través de sus letras, a través de sus libros, pues que había un país diferente esperando, un país de libertad, de igualdad, en el que se respetaran los derechos individuales y los derechos colectivos. Y yo me sentí imbuida por todas esas ideas, y yo creo que todo eso condicionó muchísimo después mi participación política. En el PSOE quizás un poco después, porque en un principio pues quizás la influencia de Ángel Calle y Angelito Calle, no te pongas ancho patancho, de decir que la importancia, pero sí quizás pues en esos momentos eran muy atractivos por los movimientos de la ORT en el que militaba Ángel Calle, y después pues ya en la universidad en Cáceres pues constituimos dentro de la Facultad de Derecho, que era una facultad donde estaban los más conservadores en esos momentos, ¿no? Quizás la Facultad de Filosofía y Letras, donde estaban Filología e Historia, eran más abiertas, más aperturistas, más democráticas quizás. La de Derecho pues todavía seguía manteniendo a los sectores en ese sentido más conservadores y más proclives al anterior régimen, ¿no? O a las ideas de más de derecha. Pues dentro de la universidad, de la Facultad de Derecho, constituimos un grupo cultural y que también, bueno, pues hacía actividades políticas y reivindicativas. Ahí empecé un poco mi actividad política, que después ya pues se encaminaron en el Partido Socialista Obrero Español. Buenos días, Carmen, yo soy Raúl. Mi primera pregunta que te quiero hacer es ¿cómo y cuándo Carmen Pereira decide marcharse de su pueblo y poner rumbo a Madrid? Bueno, la verdad es que nunca me fui a Madrid, simplemente fui diputada en el Congreso, ¿no? Es decir, en el año 89 yo vivía entonces en Llerena, era concejal del Ayuntamiento de Higuera de Llerena, y mi partido decidió pues incorporarme a las listas al Congreso de los Diputados en la lista del PSOE por la provincia de Badajoz. Eso lo que conllevaba era que los lunes salía de Llerena, me iba a Madrid, estaba martes, miércoles y jueves, y el jueves, cuando terminaban las sesiones del Congreso, volvía a Extremadura, con lo cual en Madrid pues realmente nunca he estado de quieto, sino siempre representando quizás pues los intereses de la provincia de Extremadura y en definitiva los intereses de mi partido de desarrollar las políticas que el PSOE entonces en el gobierno pues llevábamos a cabo. Para mí fue una experiencia fantástica, ¿no? Fantástica, y además al principio pues increíble, porque yo era muy joven, era la diputada más joven del Congreso, y frente a parlamentarios tan experimentados y sobre todo figuras de la política nacional, pues yo decía, no hay nada más atrevido que la ignorancia, como estoy yo aquí. Pero bueno, vas saliendo, vas aprendiendo, y sobre todo fue una experiencia muy, muy interesante. ¿Cómo fue su primera responsabilidad política? Pues la primera responsabilidad política fue, bueno, a nivel orgánico, en la agrupación local de Llerena, pero la primera responsabilidad política fue como concejala de Higuera de Llerena. Y no fue una experiencia muy agradable, porque perdimos las elecciones en Higuera de Llerena, nos presentamos una candidatura con muchísimas ganas, con muchísimo deseo de transformar ese pequeño pueblo, que ahora todavía es más pequeño, porque ha ido un poco en declive, desgraciadamente, pero nos presentamos un grupo de gente muy joven, con muchas ganas de cambiar lo que parecía el destino que de ese pueblo. Yo vivía en Llerena, que está a 18 kilómetros, pero mis padres pues vivían en ese pueblo, en Higuera de Llerena, al que yo me acercaba prácticamente todos los fines de semana y las vacaciones. Y nos presentamos una candidatura que la encabezaba yo, por cierto, después venía el médico del pueblo, después la ATS, después gente muy joven dispuesta con una ilusión bárbara, con el apoyo de los compañeros de los pueblos de alrededor que pensaban, bueno, que ese iba a ser el momento de cambiar la trayectoria de ese pueblo en la que no habíamos conseguido ganar los socialistas. Eso era el año 87, me estoy refiriendo ya hace bastantes años, pero nunca lo habíamos conseguido ganar y pensábamos que era la definitiva. Bueno, pues se movilizaron todas las fuerzas de las derechas conservadoras que nos ganaron por 16 votos, con lo cual fue una desilusión tremenda la que sufrimos, pero en ese momento, por las expectativas que se habían creado también en el pueblo, también fue terrible porque se generó tanta ilusión que también se generó mucha más tensión de la que es recomendable, ¿no? En estas luchas legítimas por el poder, ¿no? Se creó demasiada tensión, que eso también pues generó una cierta desilusión, pero bueno, pues esa, la experiencia, la primera, como responsable de política, pues fue dura en ese sentido porque vimos que no se podían llevar a cabo pues ese programa en el que habíamos puesto tantísimas ilusiones, teníamos tantísimas ganas. Así que la primera experiencia como cargo político fue duro en ese sentido. Lo que ocurre es que después lo ves con las perspectivas del tiempo y también sirvió bastante para aprender, ¿no? Lo único que siento el regusto todavía amargo es de la desilusión de todas aquellas personas que pusieron tantísimas ganas en ese proyecto político que no salió, ¿no? Después a nivel personal, bueno, pues aprendes también de esos pequeños o grandes fracasos según cómo se miren. Así que esa fue la primera experiencia que no fue muy agradable, pero también lo pongo con un aspecto positivo, de que a veces las cosas no salen como se quieren y a veces los ciudadanos, bien por presiones, bien pues deciden otra cosa y también hay que respetarlo, ¿no? Y lo que hay que hacer, nunca hay que hacer en política, es resignarse si estás convencido de tus ideales y de lo por lo que luchas. Bueno, pues aquí hemos perdido esta batalla, pero no hemos perdido la guerra y hay que seguir avanzando, ¿no? Me encanta que Carmen diga esto porque sobre todo la gente joven es la que nos escucha a nosotros a través de nuestra emisora, de nuestra radio, y lógicamente le estás dando unos ánimos, aunque ahora vean el futuro tan negro, tan oscuro, tan pesimista como se le está marcando a la gente más joven. Sin embargo, lo que ha dicho Carmen, hay que seguir luchando para conseguir los objetivos. No alcanzas el éxito a la primera y a veces sí, a veces ocurre, pero no hay que nunca que desanimarse ni decir ya se me ha acabado el futuro. Pues fíjate, después de mi primer una derrota electoral importante, podían haber dicho, bueno, pues ya se acaba tu carrera política, ¿no? Pues seguimos luchando. Después fui diputada y después he sido gobernadora, o he tenido distintas responsabilidades, o he estado también en periodos de mi vida en las que no tienes ninguna responsabilidad política, sino tu vida profesional. Bueno, es verdad que los jóvenes ahora mismo tienen, parece un futuro oscuro, un nivel de paro importantísimo, pero yo creo que las cosas van a cambiar y van a cambiar a bien. Con dificultades de espacio, esperemos que menos despacio de lo que parece ahora mismo, pero lo que está claro que se están poniendo en marcha reformas importantísimas para conseguir un futuro mejor, no solamente para los jóvenes formados que tienen menos dificultades, sino sobre todo y fundamentalmente con muchos jóvenes que se iniciaron su actividad laboral sin ninguna cualificación profesional en la construcción o en otros sectores que en aquellos momentos eran emergentes y que ahora mismo están en el paro, pero no tienen ninguna preparación profesional pues para poder acceder al mundo laboral. Ahí hay que trabajar y estamos trabajando en el acuerdo ahora que hemos llegado gobierno con los agentes sociales, una parte muy importante, pero también sin olvidar en el futuro que tienen los profesionales o los jóvenes que sí que están cualificados profesionalmente, no solamente desde el punto de vista universitario, sino también desde la formación profesional, a la que hay que darle, creo que una mayor importancia en nuestro país, ¿no? De hecho, Tenemos que tener en cuenta que dentro de 15, 20 años solamente el 15% de los trabajos será para personas que no tienen o no se requiere una cualificación específica. El 85% de los puestos de trabajo van a requerir, por lo tanto, esa cualificación. Y después creo que también es muy importante pues en este periodo de reforma, casi de transición, en las que tenemos que cambiar y mejorar nuestro modelo productivo, tenemos que ir a una revolución y a una renovación energética, industrial, pero también la importancia de la innovación, del desarrollo de las nuevas tecnologías para nuestro futuro, y yo creo que los jóvenes ahí lo tienen mucho mejor que otros, ¿no? Y sobre todo porque el cambio demográfico va a hacer que hasta por pura la pura naturaleza y la propia edad pues va a llevar a que tengan futuro, porque nacen menos niños y que las generaciones de ahora van a tener futuro, pero vamos a necesitar muchos más jóvenes dentro de nada. Ahora lo vemos muy negro, pero dentro de nada vamos a necesitar incluso jóvenes que vengan de fuera. Carmen, ¿qué sintió cuando el presidente la nombró delegada del gobierno en Extremadura, su tierra? Bueno, pues la verdad que eran sentimientos muy contrapuestos. Primero, un sentido de responsabilidad enorme, porque además tienes que ejercer ese puesto en tu comunidad autónoma, donde te conocen muchas más gente, donde hay muchas más personas que tienen la mirada puesta en ti o tienen más expectativas. Con lo cual, un sentido de responsabilidad enorme y siempre el miedo que nos lleva. Yo no sé si les pasa a casi todo el mundo, pero siempre tienes miedo a si vas a ser capaz de responder a esas expectativas, si vas a saber hacerlo bien, sabiendo que vamos a cometer errores, porque los seres humanos no somos perfectos. Y sabemos que vamos a cometer algunos errores que no sean muchos, desde luego, y que no sean muy importantes, ¿no? Esos errores. Ese miedo. Y después, pues, la satisfacción, ¿no? De saber que alguien ha pensado en ti, piensan que puedes hacerlo y que puedes representar pues al gobierno de España. Así que entre el miedo, el sentido de la responsabilidad, la satisfacción porque piensen en ti y por tanto que valoren tus posibilidades, pues toda esa mezcla de sentimientos en un día, yo creo que es un cóctel ahí interesante, sí. Pero bueno, en definitiva, yo solamente puedo estar agradecida, porque ahora, 7 años vistas de ese momento, pues lo único que he conseguido es aprender muchísimo, conocer mucho más a la región, conocer muchos pueblos y conocer también pues una realidad interesantísima como es la realidad extremeña. Solamente puedo tener motivos de agradecimiento al presidente del gobierno, a José Luis Rodríguez Zapatero, por darme esta oportunidad. ¿Le llamó él personalmente? No. No me llamó él personalmente. Sí que lo conozco personalmente porque Zapatero y yo coincidimos en el Congreso y en la Mesa de Edad en el año 89, hace ya también muchos años, éramos los dos más jóvenes. Él me lleva cinco meses y coincidimos en la Mesa de Edad con otro socialista que era el de mayor edad, que ya han fallecido, Máximo Rodríguez, un histórico del socialismo en el exilio también. Y entonces nos conocimos ese día, que ya comimos juntos, porque el presidente de la Mesa de Edad, Máximo, nos invitó a comer, ya nos fuimos conociendo y además coincidimos en la misma comisión, en la de Justicia e Interior. Él ya era un joven dirigente socialista en su comunidad autónoma, en su provincia concretamente de León, porque era con 29 años ya era el secretario general provincial de León y se le veía con futuro. Pero siempre ha sido un hombre bastante sencillo, muy honesto y desde luego, aunque tendría ambiciones, no se le notaba. Y tenía buena relación con él. Sí, después de nombrarme sí que hablamos y nos saludamos, pero no fue el encargado, sino el entonces ministro que le correspondía, que era Jordi Sevilla. Bueno, Carmen, ¿cuáles fueron las funciones o cuáles son las funciones de una delegada del gobierno? Bueno, son diversas, porque la figura del delegado del gobierno aparece por primera vez en la Administración Española tras la Constitución de 1978, porque antes, como no existían las comunidades autónomas, pues no había representantes del gobierno en las comunidades autónomas. Aparecen, por tanto, la figura del delegado del gobierno en la Constitución del 78, una figura total y absolutamente democrática, unida a la figura de las comunidades autónomas. Y la figura del delegado del gobierno ha sufrido quizás también pues el mismo desarrollo que las propias comunidades autónomas. Se ha ido desarrollando a lo largo de estos años la figura del delegado. En un principio apareció como el representante del gobierno de España en la comunidad autónoma, que seguimos siéndolo, y el responsable de la coordinación entre el gobierno de España y los gobiernos autonómicos y los gobiernos locales. Pero esta figura así tan genérica o estas competencias tan genéricas que estaban establecidas en la Constitución, pues ya digo que han tenido un desarrollo muy diverso a lo largo de los años, puesto que las comunidades autónomas se han consolidado como gobierno y también tienen una serie de relaciones de coordinación directas con el gobierno de España a través de las conferencias sectoriales, y quizás esa labor de coordinación se ha mermado un poco o tienen unas características diferentes a las de en esos momentos. Entonces, ¿ahora qué hacemos? Bueno, pues sí que representamos al gobierno en la comunidad autónoma, dirigimos las políticas todavía que son de competencia del Estado o del gobierno, mejor dicho, no hay que confundir Estado con gobierno de España, del gobierno de España en el territorio, dirigimos las políticas en materia de seguridad ciudadana, estamos al frente de estas políticas de seguridad y por tanto de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, tanto del Cuerpo Nacional de Policía como de la Guardia Civil, y yo creo que en el fondo pues tenemos las competencias casi que no, que cada uno, yo creo que cada delegación del gobierno es un mundo, porque es muy distinta la actividad después que desarrolla según la comunidad autónoma en la que nos encontremos y las posibilidades pues también de incidir en la política, ¿no? Y también las ganas que tengas de trabajar, de meterte de lleno en los problemas y de inmiscuirte, ¿no? Pero fundamentalmente, y para resumir, porque veo que veis que me enrollo mucho, es representar al gobierno de España en la comunidad autónoma, dirigir las políticas y las acciones del gobierno en aquellas cuestiones que todavía somos competentes y dirigir las políticas de seguridad. Lo que sí está claro es que nosotros, tanto Raúl como yo, estamos descubriendo, aunque yo ya conocía a Carmen, a una mujer sencilla, una mujer cercana y una mujer con la que se puede hablar y dialogar. Vamos a entrar en la segunda parte, una segunda parte que es una parte muy escuchada por nuestros oyentes, que además nos preguntan, nos dicen cosas para que le podamos hacer a nuestros invitados, porque también quieren saber un poquito más de esta persona que nos visita. Este día de hoy se sube al barco, como decíamos, Carmen, nuestra delegada de gobierno, y Raúl nos presenta esta segunda parte. Bueno, pues esta parte es un poquito, como ha dicho José, un poquito más personal, sin entrar en intimidades, pero un poquito también más cortita, más directa, ¿vale? Para que nuestros oyentes conozcan pues esa parte personal de Carmen Pereira Santana. ¿Libro que tiene usted en la mesilla? Pues tengo dos. Uno es el último libro de Vargas Llosa, y bueno, que es muy intenso, ya sabéis de qué va, la historia de este belga que estaba en África, en el Congo, y que pasó por distintos aspectos de su vida. Bueno, no era belga, estaba en el Congo belga, pero él era irlandés británico, ¿no? Esa mezcla entonces que había. Es el libro que tengo sobre la mesa, y también uno más suave, que es el último de Julia Navarro, sobre la vida de Amelia, esa mujer que tuvo una vida tan intensa durante el siglo XX en España, ¿no? ¿Quién soy yo? En su tiempo libre, que ya vemos que tiene poquito. Me gusta la novela negra. Fíjate qué raro que no tenga, porque siempre tengo un libro quizás más intenso, más profundo, acompañado de otro de una novela negra, sobre todo las nórdicas que me gustan, y también Raymond Chandler, que también lo tengo. Todo el libro que ha salido de todas las novelas de Raymond Chandler, ¿no? Que de vez en cuando también me vienen bien, porque son las que más me despejan. Yo le iba a recomendar este uno, si me lo permite, pues uno que a mí me está encantando y que me está impresionando y es Los Carlistas en el Nacionalismo Vasco. Lo pasa ahora me tengo que leer un libro sobre la masonería. Fíjate, porque tengo que presentar, me han pedido presente este libro, Eva en la Humanidad, que es sobre una mujer francesa, una periodista francesa que fundó la primera logia masónica mixta de hombres y mujeres, porque hasta entonces solamente eran los hombres los que podían pertenecer. Y me han pedido que lo presente aquí en Extremadura, así que me lo voy a tener que leer, lo voy a tener que tener en la mesa todo, y ya me he puesto también un libro sobre la masonería y demás. Una logia masónica que se llama Derechos Humanos, que es muy interesante, y la vida de esta mujer es muy interesante, pero este me lo voy a tener que estudiar por leer por necesidad del trabajo. Bueno, si no, se lo mandaré yo a usted. En su tiempo libre, Carmen Pereira, ¿a qué se dedica? Pues el poco tiempo libre que tengo lo dedico a leer, a andar, que me encanta, andar deprisa. Me relaja muchísimo e intento buscar siempre. Y después me gusta ver películas. Me encanta ver películas, sobre todo del cine negro americano, y las comedias y los dramas de los años 30, 40 y 50 americanos. Pero también me encantan las series. Las series me relajan también. Así que no todo es intenso, sino también las series fundamentalmente de abogados y de policía. Ley y Orden, me encanta de ese tipo. Me gustan bastante. ¿El dedicarse a política ha supuesto un cierto abandono de su familia? Bueno, la verdad espero que en un momento lo pensé, es decir, en algunos momentos de la vida piensas que te dedicas intensamente a la política y dedicas menos tiempo a tu familia, sobre todo a los hijos, ¿no? Yo tengo un hijo que ahora tiene 23 años, que no tiene la percepción, afortunadamente, que yo tenía de que le dejaba mucho tiempo solo o sin mí, no tiene esa percepción, cosa que yo me alegro. Pero a veces las mujeres, que afortunadamente ya están cambiando, espero que las mujeres jóvenes, yo ahora tengo ya 50 años, pero las que tengan ahora 20, 20 y tantos y se dedican a una actividad intensa, como por la política, o una actividad profesional o investigadora o científica, es lo mismo. Pueden sentir ese mismo sentimiento de culpabilidad. Espero que lo abandone y que tengamos un sentido de corresponsabilidad con nuestras parejas en la atención de la familia, en la atención de los hijos, y a veces pues importa más la calidad del tiempo que le dedicas a los hijos que la cantidad. Pero sí que a veces he tenido ese sentimiento de culpabilidad, entre comillas, que tenemos muchas mujeres, porque los hombres no se lo plantean tanto. Pero espero que sí, que lo mismo que esa corresponsabilidad pues haga que nos dediquemos, que conciliemos. Es decir, yo creo que también es importante saber conciliar la vida familiar con la profesional o la actividad política. ¿Una canción que le evoque algún recuerdo especial? Bueno, hay muchas canciones que me evocan recuerdos especiales que me vienen. A mí me gustan mucho Nina Simone, me gusta también mucho todo lo que es Luis Armstrong, algunas canciones, ¿no? Me encantan, pero también me gusta mucho el tipo de canciones que cuando Merced puede cantar alguna canción, no es de flamenco, muy intenso, pero sí otro tipo de canciones, parece que se te mueve el alma, se te mueven los pies, se te mueve todo, ¿no? Pero hay canciones, pues, o incluso Frank Sinatra también me gusta, o me gusta mucho Leonard Cohen. Es decir, hay canciones pues que me recuerdan, porque la de Susan de Leonard Cohen me lleva directamente a Villafranca de los Barros, precisamente, y a esa actividad en la que empezaba mi actividad política, y me recuerda, ¿no?, a esa época. Pero creo que hay distintas etapas de mi vida y distintas canciones para cada etapa y cada música, pero me gusta desde el blues mucho, una parte del jazz que me gusta, pero también me gustan incluso momentos de Bob Dylan o de Joan Baez o de las actuales. Me lo pones más complicado porque me gustan, por ejemplo, me puedo escuchar el Cigala. Ahora me ha dado por Luis Merced, por José Merced, y tengo a José Merced todo el día en el cassette del coche si no estoy escuchando la radio, ¿no?, que soy más, pero por eso voy cambiando según el estado también de ánimo. un momento bueno y un momento amargo en su vida? Hombre, los momentos amargos quizás son los que derivan de la pérdida de seres queridos, ¿no? Desde mi padre, que es el más cercano, ¿no? Que murió y sufrió una enfermedad, y eso te hace sentirte amargo. O amigas, ¿no? Que pierdes por el camino, ¿no? O amigos, estos son bastante duros de superar, y sobre todo pues también en las actividades políticas, pues cuando tienes que acudir a consolar o a dar al pésame a familias que han sufrido pérdidas enormes, como en accidentes en los que a lo mejor se pierde la vida a varios miembros de una misma familia, o cuando pierden la vida. Mira, ahora, anoche recuerdo que pasó un momento y que todavía no soy capaz de recuperarme. Hay un chico de Montijo que está estudiando, un universitario en Granada, que está desaparecido desde el sábado. Salió, creo, ayer en los medios de comunicación de Extremadura. Yo conocía a su madre, que murió el año pasado, y me llamó una amiga mía a ver si podíamos ayudar. Bueno, pues esa angustia, y ya me entró la angustia, y son momentos amargos, ¿no? Que vives de impotencia, ¿no? Cuando pues te pones en el lugar del padre, o te pones en el mismo lugar de él si lo está pasando mal, y son momentos amargos, ¿qué pasa? Intentas ayudar y ves que es imposible o que no puede, ¿no? Eso en las actividades políticas sí que sientes esa impotencia, pero lo más amargo a nivel personal, como son las pérdidas de seres queridos, ¿no? Y los mejores de mi vida, pues supongo que los que están relacionados con la vida de mi hijo, y cuando le va bien a mi hijo, yo creo que soy la mujer más feliz del mundo, ¿no? Y porque quieres que sea feliz y demás, y otros momentos pues importantes ya de mi vida, ¿no? Cuando te enamoras o cuando yo creo que son momentos intensísimos y fantásticos, ¿no? Ya. Bueno, pues ya vamos a pasar a la última parte, a la tercera y última parte ya de la entrevista, que es un juego, y es un juego pero muy facilito, que nos explica Raúl. Sí, el juego consiste en que nosotros le lanzamos a usted una pregunta y nos responde con otra palabra. Una palabra, simplemente. Lo primero que se le venga a la mente es sencillo y rápido. Bueno, yo voy a empezar diciéndole política. PSOE. PP le dice... Ay, intransigencia e incoherencia. PSOE le dice... Pues progreso, igualdad, solidaridad y lucha. ¿El mejor presidente de la historia? Bueno, yo... Ahí no puedo ser tan categórica. Me parece un buen presidente José Luis Rodríguez Zapatero, y me parece que hay que reconocerlo. Ya se le reconocerá más adelante. ¿Memoria histórica? Justicia. ¿Fernández Vara? Es que es muy completo y luchador y creo que dialogante. ¿Monago? Insatisfacción personal suya. ¿Badajoz o Mérida? Creo que las dos tienen su propia historia, las dos. ¿Extremadura es? Futuro. Hay una nueva Extremadura en camino. ¿Dejaría todo por...? Bueno, soy categórico. Por... No sé por qué lo dejaría todo, pero sobre todo por la coherencia. Intento no ponerme en ninguna situación dramática en mi vida que me hiciera dejar todo, intento pues por la coherencia. No quiero pensar en desgracia. ¿El pueblo es? Lo merece todo, por el que debemos trabajar. ¿La fiesta nacional es? Yo creo que es necesaria para la unidad. ¿Qué le dice el nombre de Federico Jiménez Losanto? Nada. ¿José Luis Rodríguez Zapatero? Bueno, pues yo creo que una honestidad y coherencia. Bueno, pues con esto hemos puesto el punto final a esta entrevista. No se ha notado tampoco mucho. Se ha notado muchísimo, pero tampoco voy a hacer el paripé. pues lo que siento, ¿no? Quizás en alguna hubiese necesitado más tiempo para acertar mejor. Es así, con una sola palabra, ¿no? Reconozco que no he estado muy ágil en alguna, así que, pero es un juego complicado y difícil si quieres atinar y ser muy certera, ¿no? De todas maneras, nosotros solamente tenemos palabras de agradecimiento. No sé si se nos ha quedado algo en el tintero, si Carmen quisiera decir algo, pero nosotros queremos lógicamente reflejar ese agradecimiento. Agradeceros y valorar muy positivamente, yo creo que esta apuesta que tenéis de este medio de comunicación universitario y sobre todo que seáis tan, vosotros sí, mucho más ágiles y que estéis al momento. Muchísimas gracias, Carmen, por habernos recibido de esta manera en esta nuestra casa también, ¿no? Me imagino que la casa de todos. De todos los españoles, ¿no? Así que muchísimas gracias y que siga todo tan bien y hacia adelante. Muy bien, muchas gracias a vosotros también, lo mejor. Pues tremenda la entrevista con la señora delegada del gobierno en Extremadura, doña Carmen, las gracias desde aquí. Por concedernos esta entrevista. Y ya había escuchado la sintonía de Cine, Cine, Cine. Vamos con las películas que Raúl y yo hemos traído esta semana. Empieza un servidor, empiezo yo. He ido al cine y he estado viendo Valor de Ley, la última película dirigida por los hermanos Coen. Te quiero interrumpir un poquito porque seguís yendo al cine, pero a mí no me lleváis. Yo sigo protestando. Espero que a través de ese Facebook, que tienes que recordar que tenemos Facebook, sí, ya, pues alguien me invite al cine, que nada, no me invitan, ya que no me invita a la redacción, que me invite algún extraño por ahí. Bueno, pues desde aquí digo y... Yo pago, vale. Pues nada, ya lo habéis escuchado, tenemos 20, es el embarcadero Onda Campus. No, 20 no. O sea, Facebook, perdón. El embarcadero Onda Campus, y quien quiera invitar al cine a Josema, pues que lo diga públicamente. Que me da igual, que yo pago, ¿eh? Exactamente, pues ya lo sabéis, Josema paga el cine, chicos, no aprovecharos de esta situación. Yo, como esta película he ido solo al cine, es Valor de Ley, como ya he dicho antes, es la última película dirigida por los hermanos Coen. En esta ocasión hacen un remake de la película con el mismo nombre, protagonizada en 1969 por el legendario John Wayne, con la que ganó un Oscar al mejor actor. Valor de Ley nos cuenta cómo después del asesinato de su padre por Tom Chaney, Matty Ross, una chica de 14 años firmemente dedicada a hacer justicia, contrata los servicios de un veterano sheriff, Roster Cockburn, un borracho de gatillo fácil. Ambos perseguirán al criminal hasta territorio indio e intentarán atraparlo antes de que lo haga Leviv, un ranger de Texas, cuya misión es llevarlo consigo para que sea juzgado por el asesinato de otro hombre. Con un reparto bastante distintivo, los hermanos Coen consiguen sacar un partido espectacular a la actuación de Jeff Bridges. Y esta cinta también cuenta con la actuación de actores de renombre como Matt Damon y la primeriza adolescente Hailee Steinfeld, quien en su primera aparición en un largometraje ha conseguido estar nominada en la próxima gala de los Oscars como actriz de reparto en este año. Recuerdo a nuestros cinéfilos que este día 27 de febrero, domingo, se celebrará la gala de los Oscars. El estilo de los Coen está vivo por toda la película y más aún en su estilo humorístico, un humor negro característico de estos extravagantes directores que siguen haciendo disfrutar a sus seguidores y amantes del cine con cada obra que ejecutan. Valor de Ley recoge uno de los finales más vistosos y brillantes de las últimas películas filmadas, algo distinto que la catapultará, y ya lo ha hecho de hecho, a lo más alto de este mundo. Muestra de ello es que ha sido nominada nada más y nada menos que a 10 Oscars, incluyendo Mejor Película, Mejor Director y Mejor Actor Principal, entre otros. Mi valoración para Valor de Ley es de un 7,5 sobre 10. Bueno, yo me quedo perplejo mirando a Edu porque me quedo impresionado con esa crítica. Ya quisiera Esparza, al que le mando un saludo desde aquí, si nos escucha algún día, más quisiera Esparza hacer estas críticas como las que hace mi compañero Edu. Y yo sí que iba a hacer una pregunta. Los hermanos Coen son los que el año pasado le dieron el Oscar a mi odiado Bardem, porque no me cae nada de bien. ¿Para qué voy a ser...? Exactamente, en fin. Exactamente. Son los directores de la película No es país para viejos, que ganó el Oscar el español Javier Bardem como mejor actor de reparto. Claro, yo digo, espérate, que si no me equivoco eran también los hermanos Coen. Y nos vamos a ir a otra película, una película que por cierto tiene una crítica buenísima. Yo me apetece verla porque cuando hablan los críticos y habla la gente, sobre todo el público, también de ella, creo que hay que verla. ¿Es Raúl? Sí, yo la película que os traigo esta semana es Sin Retorno, es una película de producción hispano-argentina. ¿vale? Y tenemos participación española. Está dirigida por Miguel Coan e interpretada por Sbaraglia, Martín Slipak y Bárbara Goenaga. Y destaca pues Federico Lupi. Me encanta Federico Lupi, por cierto, a pesar de ser tan mayor. Esta película ha sido Espiga de Oro y premio crítica al mejor director novel en el pasado Festival de Valladolid. Esto ya nos dice el tipo de película a la que nos vamos a enfrentar. Todo sobre la trama trata sobre un cruce entre drama y thriller a partir de la muerte de un joven atropellado en un accidente de tráfico. El culpable huye sin dejar ninguna prueba que lo incrimine, pero el padre del fallecido, apoyado en los medios de comunicación, exige justicia. Una intriga que arroja una demoledora visión de la sociedad en la que vivimos, donde ni la justicia, ni la población, ni los medios de comunicación salen bien parados, mostrándose incapaces de enfrentarse a sus propios actos. La película ha tenido muy buena crítica, ha sido muy bien acogida por todos los sabios de cine, y en esta noche aquí, que Edu también ha dado una nota bastante considerable, un notable, yo a esta película también le voy a dar un 8, medio puntito más. Porque hay que decir además que esta película está muy bien dirigida, como hemos dicho, y queda patente por el premio que ha recibido en Valladolid. Y destacamos además la gran interpretación de sus actores, principalmente Federico Lupi. O sea, es decir, que yo os animo a verla, sino a todo aquel que no la haya visto, que se acerque al cine para ver esta gran película. Bueno, pues vuelvo a pedir a Edu que nos recuerde ese Facebook donde ustedes ya pueden interactuar, entre comillas, con nosotros, donde ya pueden hablar con nosotros, pedirnos, como decía nuestra querida Isabel, directora de Onda Campus, pues todo aquello que quieran. Es exactamente el embarcadero Onda Campus. Estaremos todas las semanas conectados, podéis interactuar, como bien has dicho, con nosotros, pedirnos lo que queráis. Sugerencias de cualquier tipo. Si queréis escuchar alguna música, alguna crítica de alguna película que está ahora en el cine, porque no os atrevéis a ir al cine porque está un poquillo caro. Nosotros hacemos una crítica y os aconsejamos de la mejor manera posible para que podáis ir al cine, así como cualquier otra cosa. Pues estamos encantados, qué feliz nacimiento tenemos en la casa con el Facebook, y nos tenemos que marchar ya con esto, tenemos que poner el punto y final a este programa. A mí se me va cada día más rápido. Yo sigo diciendo que Isa me ha dicho que va a planteárselo de más tiempo, yo sigo diciendo lo que sí necesitamos, suplicamos tener más tiempo, porque hay muchas más cosas que se nos quedan encima de la mesa y esto no puede seguir así. Edu, como siempre, mi corazón sigue latiendo, decía antes ese ventrículo derecho, pues nada, ahora te digo aurícula derecha, que sigue bombeando esa sangre que entra por la arteria mayor hacia todos los órganos de nuestro cuerpo y, por supuesto, de todos nuestros oyentes, que seguro que se han embaucado con ese cariño y ese carisma que le da Edu a este timón. Pues, por supuesto, muchas gracias a vosotros dos por dejarme participar con vosotros en este embarcadero. Ya son muchos los programas, esperamos que sean más y muchos más puertos que nos quedan por surcar. Y en la otra aurícula, ahora a la izquierda, pues esa circulación menor que tiene el corazón y que llega a los órganos más importantes y vitales de nuestro cuerpo. Pues nada, en esas ideas ha estado Raúl, como siempre le doy las gracias por esa maravillosa aportación de cada semana aquí al embarcadero. Gracias a vosotros y nada, recordarle a nuestros oyentes que pueden dejar, como bien ha dicho Edu, su sugerencia y pues que hagan eso, hagan un poquito de fuerza si quieren escucharnos más tiempo, que nuestro programa sea más largo, pues que lo dejen ahí patente en la página de nuestra página de Facebook, que lo digan, que así la directora de la emisora lo vea y nos deje pues estar más tiempo con vosotros, que como ha dicho Josema, hay más contenido que nosotros nos gustaría daros cada martes. Pues nada, con esto ya sí que ponemos el punto y final. Todo un placer como siempre. Saludos y hasta la semana que viene. Ahí vamos. Ser el único que te muerda. seguir así.